Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2653. Hoy es martes, lindo martes, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Un abrazo y unas felicitaciones a todos nuestros radioescuchas que todos los días nos siguen aquí por esta emisora. Gracias a usted, pásela bien, día de festejar, día de celebrar. Gracias, arrancamos el programa escuchando a White Snake, esta banda de 1982, Here I Go Again, es esta canción. Buena música, Manuel González en el control operativo y en el musical nos acompaña esta noche. También el equipo completo, Ricardo Tapia, nuestro community manager, conectado en las redes sociales para conversar y platicar con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También nos puede escuchar a través de la red de internet www.formulaenlosnegocios.com.mx. Estamos al aire a través de Radio Fórmula Yucatán, así es de que nos puede escuchar en todo el mundo. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de esta noche con un programa especial que tenemos. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y así es, Robert, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios traemos temas muy interesantes y pues hoy no es la excepción. Y bueno, felicitar a todos nuestros amigos radioescuchas porque hoy es el Día del Amor y la Amistad. Y pues esperando a que se estén regalando mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia, que es muy, es el ingrediente más importante del amor. Además de que es una virtud que hay que echarle mano de vez en cuando a la paciencia, que es tan importante. Y bueno, a las amistades, que ya sabemos que pues el Día de la Amistad se celebra obviamente junto con el amor, pero la amistad como que tiene su peculiaridad de que es más abierta, como que no hay condiciones, no hay, la amistad te perdona casi todo. Entonces ahí aceptas a tu amigo como es, así esté estrellado o no esté estrellado. Entonces, digo, una buena amistad. Pero fíjate que yo creo que todo esto que dices, todo debe de estar basado en la confianza de una relación. Por supuesto, Roberto. Eso es básico. Y a eso me refería cuando un amigo está estrellado o un pariente o un ser querido. De saber que va a estar allá esa persona para ti. Y eso es la confianza y precisamente es el tema que vamos a tener el día de hoy con este gran invitado, Robert, que nos traes hoy, que precisamente nos estamos enlazando vía internet hasta San Francisco, California. Y bueno, te dejo el micrófono para que presentes a nuestro gran invitado. Déjenme, amigos, presentarles y leer un poco de nuestro invitado de esta noche, Gonzalo Córdoba. Él es coach y mentor, él es Newfield Coach Certified, Professional Coach Certified, está inscrito en la ICF, International Coach Federation, es facilitador somático. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac. Es fundador de LS Human, organización internacional que ofrece procesos de desarrollo y liderazgo. Fue fundador de Newfield Network México. Fue nuestro coach, bueno, tu coach en el proceso que tuvimos en el año pasado. Facilitador y fundador del programa internacional Movimiento Transformacional, que miren, esto lo ha dado en Estados Unidos, España y México. Desarrollador personal y organizacional, ha dirigido procesos en compañías de Fortune en países como Canadá, España, México, Estados Unidos, Guatemala, Francia y Alemania, por mencionar algunos. Ha diseñado e implementado programas de integración y desarrollo para comunidades en desventaja y alto riesgo. Es un trabajo de responsabilidad social. Radica desde hace más de 15 años en San Francisco, California, y ahí lo tenemos conectado a través de la plataforma Zoom. Es la ventaja de la tecnología, que lo tenemos por aquí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, y también muy bien, Laura, un placer estar con ustedes esta noche. Gracias. Oye, gran tema. Primero platícanos, tu trayectoria es verdaderamente impresionante. ¿En qué andas ahora con LHLS Human? Pues mira, justamente estamos ahora queriendo incursionar más y más en México. Estamos viviendo tiempos que tenemos la sensación que demandan justamente meternos más en nuestro país. Entonces, vienen sorpresas. Vamos a volver a hacer el programa en México y algunas otras cosas en las que estamos trabajando. Exactamente. Así que estamos muy entusiasmados. Oye, pues interesante, porque la vez pasada que trajiste este programa de movimiento, de cuerpo y movimiento, fue en Guadalajara, ¿no? El año pasado. Pues exactamente, precisamente cuando hicimos Movimiento Transformacional por primera vez, lo realizamos allá, en Guadalajara, y bueno, ahora lo vamos a volver a hacer. Estamos eligiendo la sede, muy probablemente hacia finales del año, de este año. Okay. Estamos preparándonos para eso. Pues enhorabuena, y ahora sí, cuenta con nosotros, yo sí me voy a inscribir para estar en ese programa. El tema que, miren, nosotros vamos a tener a Gonzalo en varios programas, que ya programamos los temas para conversar con usted, amigo, porque creo que es importante el conocimiento y el mensaje que nos tiene Gonzalo para hablar de estos temas que finalmente son de coaching, son de las relaciones, son de cómo en las organizaciones nos podemos introducir a través de esto que él practica y esto del coaching. La confianza es un tema importante, Gonzalo. Definitivamente. Mira, a mí me queda claro que es uno de los componentes esenciales en la vida personal y profesional, ¿no? Es un valor también, ¿no? La verdad es que cuando está presente en nuestras vidas, nos permite hacer muchas cosas. Y una de las preguntas que le quiero regalar a ustedes y a la audiencia, ¿no? Es una pregunta muy básica que nos permitirá conversar el día de hoy, que es, ¿qué aprendiste que era la confianza? ¿No? Cuando éramos chiquitos, cuando conforme crecíamos, ¿no? Hagámonos esa pregunta, y yo le pediría a alguno de los dos o a ambos que nos la contesten, ¿no? ¿Qué aprendieron que era la confianza conforme vivían la vida? Pues mira, yo en mi caso, Gonzalo, a mí me encantó, de hecho, incluso ya escribí un artículo al respecto. La parte de la confianza en donde pues nacemos con ese instinto de confiar, ¿no? Y que luego a lo largo de la vida nos vamos percatando de que pues no siempre podemos estar confiando, porque a veces tenemos desilusiones y ciertos desatinos en haber confiado en ciertas personas, incluso familiares, ¿no? Y por otro lado, luego descubrir para mí la confianza de poder distinguir entre la confianza porque es una persona conocida versus su competencia o su habilidad para hacer las cosas. Entonces, para mí, esa lección que ahorita tú nos vas a explicar más a fondo, ¿verdad? Ha sido un detonante muy importante en mi trayectoria. Y también otro punto importante me gustaría compartir con la audiencia, la parte de que no porque una persona te falle en un rubro o en una vertiente de la vida, quiere decir que es una persona en la que no puedes confiar en todos los demás rubros, ¿no? Entonces, que eso también a veces lo andamos allá revolviendo, ¿no? Sobre todo cuando nos toca vivir con la familia, yo creo que esto lo sentimos en primera mano con la familia, porque es en los primeros que confiamos en la vida y es con los primeros con los que sentimos estos desencantos o desengaños que nos empieza a hacer pues madurar y a reflexionar un poco y a ser más atentos a las decisiones y a las acciones que tomamos y cuestionar tal vez un poquito más, ¿no? Pero pues más bien eso y de veras esa interpretación, esa nueva visión, esa nueva mirada al tema de la confianza, pues abre muchas posibilidades en mi caso, ¿no? Excelente, fantástico. Me encanta, gracias por compartirnos tu mirada, ¿no? Creo que nos va a permitir tener esta conversación muy amena. Oye, Gonzalo, aquí hay algo que es importante porque estamos viviendo épocas y momentos difíciles donde vemos que grandes líderes pues los juzgamos en sus decisiones o no las entendemos o no las comprendemos. Y bueno, también eso tiene que ver con la confianza, ¿no? Absolutamente. Mira, una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es que crecimos con la idea de que la confianza es o bueno o malo, moralmente aceptable o no aceptable. Es como blanco o negro, vida o muerte. Hoy vamos a desafiar eso. Yo le diría a la audiencia que cuando volvamos de este corte, vamos a explorar qué otras formas de ver la confianza podrán existir que nos permita vivir el mundo en el que estamos viviendo y ejecutar de manera más profesional. Creo que eso puede ser interesante. Excelente, excelente. Amigos, ahí tiene usted. Esto es de lo que vamos a estar platicando. Y mire que tenemos un profesional del otro lado de la internet, como diría por allá mi compadre. Así es de que no se me vaya. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, Manuel. Esta es la canción Don't Stop Believing. Es una canción de la banda de rock norteamericana Journey, lanzada originalmente como sencillo de su álbum Escape en 1981. Y yo creo que es un buen mensaje. Don't Stop Believing. Mire, esto de las creencias, bueno, es que no se traduce tal cual, ¿verdad? Believe es en lo que crees, es en aquello que te mueve, es lo que te motiva a hacer las cosas. El believe en inglés, ¿no? Así sí, se traduce. Sí, believe es creer. Entonces, eso es lo que mueve al mundo. Entonces, don't stop believing. Esperanza, digámoslo así. Esperanza. No pierda la esperanza. Sigue creyendo en tus semejantes. Que es parte del tema que tenemos hoy con Gonzalo, que lo tenemos del otro lado de la, del otro lado. Estás en San Francisco, ¿verdad, Gonzalo? Así es, así es. Bueno, déjenme darles una recomendación, amigos, de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi, mire, en este mes, pues ya estamos casi a la mitad del mes de febrero, aunque es, mire, por ahí vi una noticia que decía que este mes es cuando menos hablan los políticos. Y pues sí, porque tiene 28 días. Es un chiste local. Pero bueno, por eso hablan menos. Qué bueno, pues tiene 28 días. En este mes, tú y tu familia tienen que estrenar casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 a 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Miren, estamos hablando de la confianza, estamos hablando que la confianza nos sirve para tomar decisiones asertivas, y creo que comprarte el patrimonio familiar es por lo que trabajamos, es una decisión asertiva y la tienes que hacer ahora. Yo sé que la incertidumbre del panorama económico que estamos viviendo a veces nos paraliza, pero es cuando hay que tomar acción y tomar decisiones inteligentes. Yo les recomiendo que visiten a nuestros amigos de Grupo Sadassi allá en el fraccionamiento Los Héroes. Ellos tienen asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que compres casa. Acuérdate que tienes acceso a Infonavit, a Foviste y a todo eso que puede ser interesante para que puedas comprar tu casa. Comunícate con ellos, te voy a dar el teléfono del fraccionamiento Los Héroes, dales una vuelta. Recorre las amplias avenidas, la infraestructura de estos fraccionamientos es de primer mundo. Date una vuelta y corrobóralo por ti mismo. 176-3050. Estamos a atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. También búscalos en la internet www.sadassiyucatan.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, @Sadassi Mérida. Pero bueno, Ahí tiene usted, no pierda la oportunidad de hacerlo. Visítelos, trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Tienen muy buena atención personalizada. Nos acompaña aquí en el estudio el coach y mentor, nuestro coach, Gonzalo Córdoba, y estamos hablando sobre la confianza, y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues regresamos contigo, Gonzalo, para ahondar un poquito más en este tema de la confianza. Por favor, Gonzalo, con el gusto de tenerte. Gracias. Pues miren, hace unos momentos yo preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos realmente, siendo sinceros, qué aprendimos cuando éramos pequeños que era la confianza, ¿no? Y si somos muy sinceros, lo que aprendimos es que era algo que una vez que se pierde, ¿qué? ¿Qué es lo que decimos? Una vez que la confianza se pierde, ¿qué pasa? Pues bueno, normalmente tiendes a ya no confiar, a tener miedo, a reservarte, a dudar. Pasan sí. muchas cosas. Sobre todo a tener miedo, yo creo, sí. ¿no? La desconfianza genera, te produce esa emoción del miedo, ¿no? Sí, hay un cierto rechazo, uh-huh. ¿no? Sí. Sobre todo hay algo que decimos nosotros en nuestra cultura, que la confianza es difícil de mantener, es duro ganársela, la confianza en los demás. O sea, reconozcamos que como cultura tenemos ese estigma en nuestra vida, en nuestra cultura. Trascender nuestra cultura es importantísimo en este tema. Claro. Por eso quería hacer mucho hincapié en que nuestra forma de ver la confianza se va a ver desafiada el día de hoy. Necesitamos atrevernos a mirar. Yo estoy proponiendo un modelo que nos abra un panorama que nos permita ver, tener otras herramientas, ¿no? Es decir, un mundo que ya no es blanco y negro, sino que me permite ver al otro en varios dominios, en varios ambientes, en varios lugares. Entonces, las preguntas que yo quiero regalarnos a ustedes y a nuestra audiencia en este momento es que las apunten por ahí, ¿no? ¿Qué aprendiste que era la confianza en ti mismo? ¿Qué aprendiste que era la confianza en los demás? ¿Para qué te dijeron que servía la confianza? ¿Cómo se genera la confianza? ¿Cómo se cuida? Miren, todas estas son preguntas que no nos hacemos. No, tradicionalmente no, porque yo creo que la confianza, de bebés, cuando naces, es una confianza, ¿cómo le llamaba a Julio Laya? Es una confianza innata. O sea, una confianza que no lo piensas, simplemente tienes confianza en tu mamá. Okay. O sea, es el primer nivel de confianza que tenemos. Y yo creo que conforme vamos aprendiendo, es que vamos haciendo las distinciones entre lo bueno y lo malo. Y ahí, lamentablemente, como lo mencionaste, metemos a la confianza. Pero en realidad, hacernos estas preguntas, pues difícilmente nos las hacemos hasta que estás, no sé, leyendo algún libro de autoayuda, o estás cuando te empiezan a hablar de la autoconfianza para que puedas desarrollarte, ¿no? Y con lo cual, Robert, tenemos en este momento que pasar a un punto que nos permite entonces mirar este modelo del cual, fíjense que ha sido muy bien recibido por muchas organizaciones y compañías e individuos con los que vengo trabajando desde hace más de 14 años. Wow. Hay que repensar y reinaugurar nuestra relación con la confianza. Y para eso, el modelo que estamos proponiendo es muy sencillo. En lugar de ver a la confianza desde el filtro de la moralidad, lo cual okay. es importante tener una brújula moral, es importantísimo. Estoy diciendo que no es importante, pero no solo la podemos ver desde ese filtro. El nuevo filtro mediante el cual yo nos invito a ver a la confianza es como una emoción. Como okay. una emoción. ¿Qué ocurre cuando vemos a la confianza con una emoción? Rápidamente pongo un ejemplo para que la gente que nos esté escuchando pueda entenderlo muy bien. Por ejemplo, si en este instante estuviéramos parados sobre las vías de un tren y el tren a 300 kilómetros por hora se dirige a nosotros, el miedo nos va a entrar. Y el miedo es una emoción que nos permite preservar nuestra vida. Por lo tanto, vamos a saltar de las ruedas, de las vías del tren. Claro. ¿Correcto? Entonces podemos decir que las emociones nos predisponen a algo. ¿A qué creen que nos predispone la confianza? Fíjense qué interesante. Ah, qué buena pregunta. La confianza es la emoción que nos predispone a coordinar acción con los demás. Si yo no confío en ti, no estoy predispuesta a confiar acciones en el rubro, en el dominio, en el ámbito de la vida en el cual estemos pensando de hacer algo. Pero cuando sí hay confianza, entonces declaramos, decimos, oye, sí, adelante, emprendamos, hagamos, vayámonos a cenar o juguemos fútbol y yo soy el portero. Pero si por algo no hay esa confianza, entonces no hay esa predisposición a accionar juntos. Este es el primer punto y que creo que es importantísimo. Cuando la confianza está presente, coordinamos acción con los otros, con los demás. Y hasta ahí, ya de ahí vamos a construir 4 lugares. A lo largo de este programa tengo la sensación de que necesitamos aprender estos 4 ingredientes esenciales de los cuales está constituida la confianza y que nos va a permitir entonces inaugurar lo que yo decía, ¿no? Me encanta esa palabra, inaugurar una nueva relación con la confianza. Con la confianza. Oye, es una emoción, estoy tratando ahorita de relacionar cómo la describirías, la emoción de la confianza. ¿Te incluye alegría? ¿Te incluye seguridad? ¿Te incluye tranquilidad? Yo creo que ahorita, regresando del corte comercial, nos platicas más sobre, para poder entender esa confianza, dónde se nos refleja en el cuerpo, porque al finalmente, siendo una emoción, entra a nuestro cuerpo. ¿En dónde la sientes? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí, ya mero los dejo con la música Every Breath You Take. Mire, qué importante el nombre de esta canción. Yo me acuerdo que una de las cosas que me enseñaron gentes como Gonzalo, el coach en Newfield, fue no se te olvide respirar. ¿A poco no? Era una cosa. Pero eso te lo enseñaron en el buceo, ¿no? Sí, en coaching. Bueno, es lo mismo. Pero bueno, cada vez que respiras, es una canción escrita por Sting. Esta es de Police, el grupo Police, aparece en el álbum Synchronicity de 1983. Buena música, Manolo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, el Día del Amor y la Amistad, ¿por qué no se va a cenar a León Pardo? ¿Dónde desayunaste hoy? Ay, en el León Pardo, precisamente. ¿Y qué tal estuvo? Bueno, para decirte que de entrada nos recibieron a todas las mujeres con una rosa. ¡Ah, qué maravilla! Así qué lindo que una día. Atención de primera. ¡Qué detalle! Y pues el desayuno, pues ¿qué te puedo decir? Siempre llegan con esa bandeja de pancitos bien calientitos para que tú escojas el que quieras. Aparte el plato fuerte, aparte tu platito de fruta, aparte tu juguito y aparte tu café. Así fíjense, que un súper desayuno. Y tienen unos paquetes muy accesibles. La verdad, muy rico. A mí me encanta ir a desayunar a León Pardo. Y pues la verdad, el ambiente está muy rico, muy a gusto para estar allá con las amistades y festejar un día, sobre todo como hoy. Mire, amigos, es un lugar elegante, es un restaurante elegante, pero también tiene ese toque juvenil de lo casual, porque tiene la terraza. Si va a desayunar, puede desayunar en la terraza. También es formidable estar allá. O en la noche para disfrutar pues los tragos con los amigos. La terraza tiene buena música, tiene buenas pantallas de televisión y la verdad que se la pasa usted muy bien. Yo le voy a decir que si va a León Pardo, tiene el mismo concepto de elegante que lo tenía la mansión, está en el mismo lugar. El León Pardo tiene un menú verdaderamente exquisito, sensacional. Yo soy un tragón de primera y me encantan los cortes de carne. Yo les recomiendo que pida la cabrería, que es un corte de carne delicioso y que la asan de maravilla. Márquele 688-3505. Está en Plaza Solar, el tercer piso, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. tiene elevador, tiene estacionamiento techado, así es de que no se preocupe porque su auto se asole o se moje. Vaya a León Pardo, es verdaderamente una garantía de comida, de servicio y de calidad. Bien, nos acompaña a través de internet en una plataforma Zoom. Tenemos conectado al coach Gonzalo Córdoba, él es Newfield Certified Coach y también Professional Coach, tiene una trayectoria impresionante. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos hablando de la confianza. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Gonzalo, nos platicabas de estas interesantes preguntas de cómo se cuida la confianza, qué se genera. Cómo se genera la confianza. Pero me gustaría hacerte una pregunta que me surgió mientras hacías estas, Gonzalo. ¿Por qué es importante la confianza? Partiendo de allá, todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, creo que justamente, ¿no? Yo decía en el principio, lo vemos como un valor. Es un valor, es un ingrediente esencial en la receta de las relaciones humanas, ¿no? Es por eso que cuando lo vemos a través del filtro emocional, el filtro de la emoción, si lo consideramos una emoción o si nos atrevemos en las organizaciones, ¿no? En los negocios a verlo como una emoción, entonces nos va a dar como resultado este ingrediente que nos permite coordinar acción entre nosotros. Y antes del corte, Robert preguntaba, oye, ¿cómo será? ¿En qué lugar la tendremos instalada, ¿no? En el cuerpo, ¿en qué lugar habitará, ¿no? Y no me gustaría dejar a nuestro público esperando así picado. ¿Dónde está? Me gustaría contestar la pregunta, a reserva de que cada ser humano experimenta en carne propia, valga la redundancia, la confianza es muy expansiva, de manera que en el cuerpo es muy torácica, ¿no? Vive en la caja torácica. Realmente cuando estamos en confianza hay relajación muscular, no vamos a cargar tensión. Pero cuando no hay confianza, hay mucha tensión, hay estrés, te sientes preocupado, te duele el cuello, te duele la cabeza, ya te dio migraña. Entonces, es muy básica, ¿no? Es muy básica. Fíjense que la confianza es una emoción mixta, o sea, está compuesta de varias emociones. La confianza, aunque no lo crean, tiene un poquito de rabia, un pelín de rabia que nos permite decir, ¿sí realmente confiamos? ¿Sí realmente estamos en la confianza? Ok. ¿No? Que es una emoción también básica que me permite esa efervescencia de ¡ay, qué rico! Vamos a emprender juntos un nuevo negocio, ¿no? Correcto. El reto, el enfrentarte al reto, ¿ok? Exactamente. Tiene esa alegría, tiene... Y yo diría también que tiene un poco de miedo. O sea, la confianza dentro de ella con esta emoción es ¡oye, sí! ¿No? ¿Será que esto lo que vamos a emprender va a resultar? Entonces, entendamos que el mundo emocional es muy complejo. Necesitaríamos varios programas para entenderlo y para meternos a fondo, pero lo básico que quiero dejar instalado es que vamos a tener emociones básicas y emociones un poquito más complejas, y la confianza está integrada por varias emociones, ¿sí? Entonces esas son las que yo distinguiría. Yo decía también, antes de irnos al corte, que vamos a explorar cuatro elementos fundamentales que cuando están presentes en la relación es cuando podemos confiar en el otro. Sí, y esto quiero ser muy redundante, si en una relación estos cuatro ingredientes no están presentes, tenemos un problema potencial. Esto en la organización, en los emprendimientos, en los negocios, en la vida personal, es esencial. Así que ustedes díganme si me arranco. De una dale, vez. Dale. Si no nos da el tiempo. Nos tienes muy interesado. Entonces, cuatro son estos. Los voy a poner aquí sobre la mesa para que mientras usted conduce en su auto se los pueda imaginar. El primero es la sinceridad. El segundo es la capacidad. El tercero es la competencia. Y el cuarto es la historia de confiabilidad. No se preocupe si no los pudo escribir. Yo se los voy a contar uno por uno. Mire, la sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad es aquello que yo digo íntimamente, que yo me estoy contando y que públicamente es lo mismo. O sea, no traigo una doble agenda, ¿verdad? Que si te digo, Roberto, yo paso por ti y te llevo a cenar, dentro de mí estoy diciendo, no voy a llegar. Claro, ¿no? Claro. Sino no importa, Robert, yo te llevo. ¿Qué le haces, Laura? Realmente lo que decimos y lo que pensamos es igual. Esa es la sinceridad. Y fíjense, amigos, que nosotros tenemos un radar increíble que no usamos, ¿no? Por ejemplo, ay, es mi amigo, ¿cómo no le voy a prestar mi auto? Y dentro de ti tú sabías que no era sincero y que se iba a estrellar. O, oye, pues es mi papá, por supuesto que me va a pagar el dinero. Y cuando le dijiste, sí me vas a pagar, te dice, sí, sí te pago. Entonces, hay algo... algo público e interno que no hace match, ¿no? Que no está, que no está alineado. Entonces, cuando somos capaces de alinear lo interno y lo externo en nosotros, ¿eh? Cuando estamos pidiéndole algo a alguien la confianza, podemos decir, bueno, al menos la sinceridad la tiene. El problema es que vamos por la vida otorgando confianza sin calibrar suficientemente la sinceridad del otro, ¿sí? O sea, aquí claro. La tarea es aprender a calibrar, oye, si es sincero y si no, preguntar, oye, ¿realmente me vas a llevar a cenar o me vas a dejar plantado? Oye, ¿realmente vas a pagar o te vas a hacer guaje, ¿no? Cuéntame. Aprender a conversar es un ingrediente muy importante en la confianza. Me lo dices y pienso como en el sexto sentido, ¿no? O sea, cómo me siento yo con la situación y cómo me siento con la circunstancia, o sea, tanto interno como externo. ¿Es eso lo que más o menos estás diciendo? Excelente, que esa es la forma perfecta de explicarlo, ¿sabes? Okay. Pues amigos, ahí tiene usted la reflexión primero de este primer punto, la sinceridad. Yo le haría una pregunta, ¿usted es sincero? ¿Es sincero con su pareja? ¿Es sincero consigo mismo? ¿Es sincero con su jefe? Porque ahí hay muchas respuestas que tenemos. Bueno, vamos a seguir platicando. La verdad que esto está muy interesante, Gonzalo. Te agradezco mucho. Nos has puesto a reflexionar. Y déjame decirte que te lo agradezco porque ese es el objetivo de nosotros hacia nuestros radioescuchas. Que les pongamos elementos de reflexión, pues simplemente para que encontremos la mejor manera de en quién nos vamos a convertir o en quién queremos que seamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias Manuel, qué buena música. Don't cry. Eso es lo que hay que decirle a Trump. No llores porque... No, no creo ni que esté llorando. Es una canción del género hard rock. De la banda. Es el género de hard rock de la banda norteamericana Guns N' Roses. Así es de que gracias, buena música, Manolo, gracias por acompañarnos. ¿Se escucha doble? ¿Me están oyendo doble? Espérenme, a ver ahí, ¿cómo se escucha ya mejor? Ahora sí, ya está. Es que tú me estás poniendo aquí que el micrófono y que no y que... Pero bueno, son gajes de la tecnología. Es un programa en vivo y suele pasar aquí, se nos fue un dedo check, pero bueno, ya estamos aquí. Con Gonzalo Córdoba, coach, mentor, Newfield Certified Coach y Professional Coach Certified, ya no sé cómo se dice, es NCC, es Newfield Coach Certified y PCC, Professional Coach Certified de la International Coach Federation. Pero bueno, ahí tiene usted, ya sabe que el inglés no se me da muy bien que digamos, pero... Pues ahí lo tiene, buena música Manolo, gracias. Déjeme darle una recomendación rápidamente para entrar al cierre del tema con nuestro coach Gonzalo. Déjeme decirle, National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida y ha tenido varias certificaciones. Es una empresa yucateca 100% que está trascendiendo fronteras. Bueno, nada menos ni nada más que nuestro amigo Farik Cetina, que es el dueño y el CEO, anda ahorita en Perú, porque allá tiene ya también oficinas donde está haciendo llegar su desarrollo de software. La verdad que es un orgullo que una empresa mexicana, yucateca, esté tomando estos niveles. Ellos tienen una certificación importante de Great Place to Work y pues eso los hace muy atractivos. Están haciendo las cosas maravillosamente. También ha sido premiado por la revista InfoChannel como con la otra aplicación que tienen de On the Minute, que es la mejor, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos y preguntes por sus desarrollos y aplicaciones. 941-5077 o escríbelas a ventas@softrestaurant.com.mx. Bueno, nos acompaña Gonzalo Córdoba a través de la plataforma Zoom en Internet. Él está en San Francisco, California, y Laura Alcalá, que está aquí a mi lado, aquí en el estudio. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación con Gonzalo. Claro que sí, Robert. Pues regresamos a ti, Gonzalo, con estos cuatro rubros de la confianza, ya que nos mencionaste el de la sinceridad y ahora el que sigue, capacidad, no veo por allá. Sí, vamos a platicar justamente, Laura, de la capacidad, ¿no? ¿A qué se refiere este elemento? Vámonos así como muy atentos, porque la capacidad de pronto la confundimos con ser capaces, pero más que eso tiene que ver con el tiempo. Oye, ¿realmente tengo el tiempo, la cantidad de tiempo suficiente para realizar la acción que se me pide? Muchas veces en las organizaciones nos puede ocurrir que nos dicen, oye, necesito un informe para las 3 de la tarde, y decimos sí, y en ese momento justamente tenemos una comida con alguien. Ha pasado. Mal, ¿no? Acepté y otorgué mi confianza a sabiendas de que yo no podía. Entonces, no tengo la capacidad. No es que yo no sea sincero, realmente me interesa entregar el reporte, pero no tengo la capacidad de tiempo. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿estoy siendo sincero? Y realmente, si soy capaz, en términos de tiempo, de hacerme cargo de la petición que se me pide, ¿no? Corroboremos entonces que el otro tiene la capacidad. Asumimos que el otro la tiene. Entonces, la invitación en este modelo interesantísimo de confianza es a preguntar, oye, Roberto, ¿realmente tienes la capacidad? ¿Tienes el tiempo, Laura? Sí, fantástico, entonces lo hacemos. El tercer componente, la tercera ingrediente que yo vemos en la confianza es la competencia. ¿A qué nos referimos? Estamos buscando que el otro sea competente en el dominio en el cual queremos confiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una colección de bonsáis y quiero podarlos, yo no le puedo pedir al mecánico que me arregla mi auto que sería un poco loco. A lo mejor es muy sincero y a lo mejor tiene todo el mundo, pero él no tiene la competencia para hacer este tipo de poda, ¿verdad? Entonces me tengo que preguntar si la persona a la que le estoy pidiendo aquello realmente es competente en ese rubro. Claro, hay formas, claro. Hoy día hay formas muy fáciles de corroborar. Por ejemplo, ¿cómo corroboro yo en una organización que el otro es competente? Le pido su currículum, ¿verdad? Al ver su currículum me demuestra que ha pasado por ciertas certificaciones o licenciaturas o maestrías y doctorados y digo, sí, este señor es competente. Tiene la capacidad porque tiene el tiempo y es sincero. Entonces, reconozcamos que desafortunadamente es muy común que tampoco corroboramos la competencia del otro, ¿no? Recibimos trabajos sin haber corroborado esa competencia del otro, ¿ok? Por último, estaría el cuarto ingrediente, que es la historia de confiabilidad. Y en esta me encanta darle una mirada. Y el mejor ejemplo que yo tengo es el de un aviador, un piloto aviador, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me pidieran a mí que yo los lleve ahora de Mérida a San Francisco, voy a ser muy sincero, sí los quiero llevar en avión. La verdad me encantaría. ¿Tengo la capacidad? Sí, puede ser que tenga el tiempo. ¿Tengo la competencia? No soy competente. Nunca he manejado un avión. No soy piloto. ¿Tengo una historia que demuestre que yo no he manejado? Sí, nunca jamás me he subido. Pero si vamos a una línea aérea y contratamos un piloto, a lo mejor ponemos el estándar de que historia de confiabilidad son 10,000 horas de vuelo. Y si la persona que nos entrega su currículum nos demuestra que tiene 10,000 horas de vuelo, en ese momento podemos decir que es confiable, porque es sincero, es capaz, es competente y nos demuestra de alguna forma que cumple con un estándar que nos permite subirnos a su avión y no matarnos, que eso es lo más importante, ¿no? Realmente queremos llegar al otro lado del planeta. Fíjense que este modelo es muy potente porque nos falta algo que es definitivo de explorar en este modelo. La confianza no se entrega enteramente. Algo que hacemos culturalmente es que yo, si el señor que contraté para contabilidad es mal portero en los partidos de la empresa, entonces ya no me cae bien. Te metieron 3 goles. No tiene nada que ver con la contabilidad. Exacto. Se me hace que no es buen contador. Nos golearon en el partido, ¿no? Entonces, el pobre hombre ya no es aceptado ni como contador ni como parte del equipo. ¿Por qué? Porque confundimos. Pensamos que la confianza es como una gran canasta. Y no es. Algo que me gustaría explorar antes de despedirnos es justamente eso. Invitarlos a que a mí únicamente me interesa que el piloto sea confiable volando aviones. Si le meten goles, o es mal papá, o llega tarde al bautizo de sus hijos, es otro tema. Okay. Pero el tema que me interesa es que sea confiable en estos 4 lugares, en estos 4 rubros, pero en el ser piloto. Y eso nos sirve muchísimo a las organizaciones. De manera que yo puedo contratar a alguien, pero únicamente quiero mirar ese rubro en el que lo estoy contratando como administrador o como abogado, en fin, ¿no? Esto nos abre un tema muy interesante. Tengo otras un par de cosas que mencionar, pero me gustaría escucharlos a ustedes. No sé si hay preguntas o inquietudes. Mira, sí hay una inquietud aquí, porque nosotros, sobre todo en las organizaciones, confiamos mucho hasta porque me lo recomendaron. Porque aquí en México también la política se mueve así, o sea, eres amigo, estás conmigo o contra mí, pero ya sale quizás fuera de los 4 elementos que has dicho, porque a lo mejor ni es sincero, ni es competente, ni es, y su historial te dice todo lo contrario, pero pues es cuate del jefe, que también se da en las organizaciones, ¿no? Y los jefes a veces actuamos de esa manera, y entonces voy al dicho aquel que decía, piensa mal y acertarás. Eso, ¿dónde lo metemos, Gonzalo? Eso es una desconfianza total en todo, ¿no? Sí, tenemos una gran oportunidad aquí. La oportunidad de desafiar el paradigma antiguo. Necesitamos movernos a un nuevo paradigma, un modelo que nos permite practicar la confianza desde la excelencia, ¿no? Okay. Manteniendo una conversación abierta, ¿no? Siendo sinceros, si somos capaces, competentes y demostramos que somos confiables. Se nos acabó el tiempo, Gonzalo, te agradezco mucho. Sé que tenemos por ahí fechas ya pactadas para que estés con nosotros. Te agradezco tu colaboración. Va a ser verdaderamente un honor tenerte y continuar platicando con estos temas. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado este tema. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.